Viernes 24 de julio, para estudiar y meditar. Vamos a leer de Elena de Huay, El Camino a Cristo, los capítulos titulados El Privilegio de Orar, entre las páginas 79 al 89, también en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, el capítulo Una Obra para los Miembros de la Iglesia, entre las páginas 21 al 26. Cuando oramos por los demás, Dios honra nuestro compromiso con Él y nuestra dependencia de su poder al emplear todos los recursos del cielo para transformar las vidas humanas. A medida que nuestras oraciones ascienden a su trono, los seres angelicales entran en acción a su orden. Los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Mensaje selecto, tomos 2, páginas 471. Tenemos la seguridad de que ni una oración se pierde ni Dios olvida a nadie. Están almacenadas en el cielo para ser respondidas en el momento y el lugar que Él considere mejor. La oración de fe nunca se pierde, pero es presunción suponer que siempre será contestada en la forma misma y para el objeto mismo que esperamos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 211. ¿Qué aliento nos da esto cuando intercedemos por nuestros cónyuges que no conocen a Cristo o por nuestros hijos e hijas, parientes, amigos y compañeros de trabajo? Ninguna oración sincera se pierde jamás. Es posible que no siempre veamos respuestas inmediatas en aquellas o aquellos por quienes oramos, pero Dios se está moviendo sobre sus corazones de maneras que solo sabremos en la eternidad. Preguntas para dialogar. 1. Lea Filipenses 1:19, Colosenses 4:2-3 y 2 de Tesalonicenses 3:1-2. Durante su encarcelamiento, ¿qué seguridad tuvo Pablo por causa de las oraciones de los filipenses? ¿Por qué pidió a los colosenses y a los tesalonicenses que oraran por él? ¿Qué relación tienen estas peticiones de oración intercesora con la ganancia de almas? 2. Reflexiona sobre la realidad del gran conflicto y que conforma la gran narrativa detrás del mundo en el que vivimos. ¿Cómo te ayuda tu conocimiento de este conflicto a darte cuenta de la importancia de la oración? Sí, Jesús ganó la guerra y sabemos que su bando ganará al final. Pero, mientras tanto, ¿por qué es tan importante que oremos y busquemos hacer todo lo posible para mantenernos fieles a Él y trabajar por la salvación de los demás? 3. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos para una vida más efectiva de oración intercesora? ¿Qué tipo de excusas usas, si es que lo haces, para dejar de orar más por otros que lo necesitan? Visítenos en www.escuelasabatica.es.